Bienvenidos a Impresión 3D Podcast. Soy David Aragón y en este capítulo vamos a hablar sobre cómo se imprime en 3D, cuál es el proceso que se realiza en la impresora y cuáles son los pasos a realizar antes de una impresión 3D. También hablaremos sobre el software que necesitamos y las diferentes formas de lanzar una impresión. ¿Comenzamos? Bueno, ya estamos aquí en el capítulo número 2 realmente de Impresión 3D Pro Podcast y hoy vamos a hablar sobre esto que ya os he comentado en la entrada. Deciros que durante estas dos semanas hemos estado imprimiendo diferentes cosas. Hemos incluso puesto un vídeo sobre cuáles son los programas que utilizamos para imprimir en 3D, cuáles son los mejores y cuáles son los peores, en el caso de Slicer y de Cura, por ejemplo. Algo que vamos a tratar en uno de los puntos de este capítulo. Lo primero que vamos a ver en este capítulo es la impresión 3D, qué tipo de fabricaciones, qué tipo de productos genera. Bueno, la impresión 3D es un tipo de fabricación por adición de capas, lo que quiere decir que vamos a estar añadiendo capa sobre capa para crear un modelo o una pieza en 3D. Esto se utiliza mucho en impresión o en creación de nuevos productos para prototipado rápido. Antiguamente, crear un prototipo o crear un primer producto que fuera palpable costaba mucho dinero, ya que pasar del diseño 3D a lo que es una pieza final tenía que pasar por un proceso de una generación de moldes o una utilización de algún tipo de máquina de CNC o algo demasiado grande o demasiado difícil como para que sea asequible. Estamos hablando de que un molde, por ejemplo, para una horma de zapato o cualquier cosa o un producto pequeño, va a tener que crearse en aluminio y esto va a costar del orden de 1.000 a 3.000 euros. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros queremos generar algo, algún diseño o alguna cosa de forma particular, que a lo mejor no va a ser lanzado al gran público o creado en masa, pues tenemos una limitación en nuestros proyectos. Si, por ejemplo, tenemos un proyecto de una startup y queremos comenzar con algo palpable, con algo que poder enseñar a nuestros inversores, pues va a ser muy complicado poder iniciar, ya que vamos a tener que iniciar con un presupuesto muy, muy alto. Luego también la fabricación por adición de capas se utiliza para generar piezas, por ejemplo, únicas. Tú a lo mejor quieres hacerte una pieza concreta para arreglar la mampara del baño o simplemente quieres hacer una pieza para coger las cortinas de tu casa porque siempre están moviéndose y te parece mucho más interesante hacértelo tú que te lo hagan o comprarlo ya hecho. Pues esta generación de piezas únicas las vamos a poder tener con esta tecnología. Vamos a poder personalizar objetos. Yo, por ejemplo, para mi Raspberry Pi, que supongo que más o menos todos sabréis lo que es o lo tendréis en la cabeza, me he creado una caja, una carcasa, para poder utilizar esta placa de desarrollo sin necesidad de, o sea, sin el peligro de estar tocando la circuitería o de que le pase algo. Luego también podemos imprimir por simple diversión. A mí me parece muy entretenido, es un hobby que me está gustando mucho y poder crear piezas o poder crear modelos y tenerlos en un tiempo récord en mis manos me parece algo que es bastante impresionante. Además, también podemos sacar negocio de esto, ¿por qué no? Y podemos crear cosas para diseños o modelos o directamente un producto final para poder comercializarlo o venderlo a nuestros amigos. Por ejemplo, recientemente participo en un club de un tema de bicicletas y para animar un poquito lo que es la participación en las quedadas, en los días que vamos a rodar, pues para los que van con nosotros, hemos hecho unos llaveros con el logotipo de Fixie Elch, que es la asociación, y bueno, pues los repartimos en cada una de las salidas a los que mejor lo han hecho, a los que más han corrido, a los que han llegado primero, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que es muy, muy interesante. También, por ejemplo, Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la preparación de la impresora 3D. Cuando estamos imprimiendo en 3D, normalmente la máquina necesita una preparación. Ojalá pudiéramos comprar la máquina directamente y que se pusiera a imprimir igual que cuando compramos una impresora láser o una impresora de inyección de tinta. Para comenzar a imprimir, lo primero que tenemos que hacer, aparte de montarla, que ya os lo comenté en el capítulo pasado, es hacer una calibración de los motores. Para esto vamos a tener, por ejemplo, que lo primero que vamos a tener que hacer es medir el voltaje que sale de los controladores de los motores y ajustarlo. Luego, otra cosa que vamos a tener que hacer es ver cuánto movimiento realiza cada una de las partes. Por ejemplo, si nosotros mandamos en el eje Z, que es el que sube y baja, que suba un centímetro y realmente sube un centímetro coma dos, pues nuestra impresora no va a funcionar bien y no vamos a poder imprimir en condiciones. Pues esto también hay que calibrarlo. Esto se hace directamente editando su firmware y con una calculadora que hay en internet podemos decirle y hacer una regla de tres de yo quería que se moviera un centímetro, se ha movido 1,2 centímetros y tenía puesto tal número de pasos. Esto se realiza porque los motores que se utilizan son motores que se pueden controlar paso a paso. Estos motores son muy exactos y sobre todo si los utilizamos con controladores de 32 pasos, pues estos controladores van a hacer que las impresiones, incluso las impresiones muy pequeñas, sean muy precisas. Luego también tendremos que calibrar los finales de carrera, porque claro, los finales de carrera son unos interruptores que hay al final de cada uno de los ejes de movimiento, que lo que nos dicen es, aquí es donde empiezas. Normalmente se llaman final de carrera porque la impresora se mueve o el eje se mueve y llega hasta ese interruptor y cuando hace clic, digamos que ha llegado al final de su movimiento. Pues esto también hay que ajustarlo, hay que ponerlos en su sitio y tenemos que hacerlo de forma física. Luego otra de las cosas que hay que calibrar antes de hacer una impresión, esto que estoy explicando no es cada vez que vayamos a hacer una impresión, pero sí que está muy bien revisarlo antes. Luego la calibración de la base o de la cama caliente es la zona donde se va a imprimir tiene que estar perfectamente nivelada y en todos los puntos tienen que tener la misma distancia de la boquilla hasta la cama caliente. ¿Qué es lo que ocurre? Que para hacer esto tenemos que ir moviendo el extrusor y su boquilla a diferentes puntos y con unos tornillos ir calibrando la altura. Esto parece todo muy difícil, pero realmente una vez lo tienes todo calibrado por primera vez, ya raramente tienes que volver a tocar la impresora, ¿vale? Luego el proceso que vamos a realizar para imprimir es relativamente sencillo, pero que tiene todo como todo, tiene sus trucos, tiene sus... y tienes que conocer lo que es el procedimiento. Antes de lanzar una impresión a nuestra impresora 3D, tenemos que crear un modelo, tenemos que tener algo que imprimir. Podemos realmente crear nosotros el modelo, diseñarlo en 3D, como muchas piezas que he realizado en estas últimas semanas, o directamente podemos descargarnos un modelo de una página web, como por ejemplo Thingiverse, que lo pondré en las notas del programa, y directamente lanzarlo a imprimir. Pero esto todavía no ha llegado a donde nosotros queríamos. Antes de lanzar a imprimir, tenemos que generar nuestro archivo de capas .stl. Este archivo, si estamos, por ejemplo, modelando con un programa de 3D, todos pueden exportar a STL. Esto lo que crea es un archivo de polígonos, ¿vale? Que hacen la forma 3D. Pero esto realmente la impresora no lo entiende. Nosotros no le podemos mandar a la impresora un archivo 3D y decir, ala, apáñate y lo imprimes tú. Tenemos que traducirle este archivo a un archivo de capas. Este archivo de capas se va a realizar con un software que se utiliza para hacer ese corte, por decirlo de alguna forma, que son softwares específicos para esto. Lo que finalmente queremos es un archivo .gcode que le diga a la máquina exactamente cuáles son los movimientos que tiene que realizar. Por ejemplo, para hacer un cuadrado te tienes que mover 20 milímetros a la derecha, 20 milímetros hacia el fondo, 20 milímetros a la izquierda y 20 milímetros otra vez hacia adelante. Entonces habremos hecho la primera parte de un cuadrado. Entonces subimos otra capa y así terminaríamos haciendo un cubo. Aquí en la generación del archivo gcode utilizamos programas como Slicer o Cura, que también estarán en las notas del programa. Estos programas lo único que van a hacer es generar este archivo, pero también tenemos que configurar el programa. Nosotros tenemos que conocer nuestra impresora 3D, conocer sus limitaciones y conocer también cuáles son las limitaciones o las necesidades que tiene el modelo que vamos a imprimir. Por ejemplo, si vamos a imprimir un cubo, no vamos a poder imprimirlo sin relleno, porque la capa superior del cubo no va a tener nada donde apoyarse. Entonces, tendremos que crear unas pequeñas capas internas o seleccionar en el programa que le ponga un poco de relleno, al menos un 5%. Luego tampoco podremos imprimir archivos, tampoco podremos imprimir modelos más grandes que nuestra base de impresión. Si tenemos una zona usable de 17 o 18 centímetros, pues no podremos imprimir algo que mida más de 18 por 18. Yo ahora mismo lo más grande que he imprimido han sido exactamente 17 por 17 por 17 de alto también. Y se trataba, bueno, de una base para un ordenador portátil, que ya os enseñaré cómo lo hemos hecho. Y realmente ha tardado pues más de 12 horas en imprimirse. Esta impresión se realizó por primera vez y luego, pues al final de la impresión casi se paró y tuvimos que volverlo a imprimir. Realmente es un pequeño fastidio que cuando una impresión falla, pierdes todo el material que has utilizado. Hay proyectos por ahí de gente que está creando su propio filamento a base de desechos de las impresiones, pero me parece algo bastante complicado y que todavía no me voy a animar ni siquiera a pensarlo. Bueno, nos hemos quedado en que estábamos realizando el corte de este archivo. Aquí tendremos que tener muy en cuenta, por ejemplo, el grosor de la boquilla de impresión, ya que si queremos imprimir algo que tenga muchísimo detalle, tendrá que ser una boquilla más fina y tendremos que cambiarla. Si, por ejemplo, vamos a imprimir algo muy grande que no necesitamos que tenga tanto detalle, pues vamos a imprimir con una boquilla más gruesa y, por lo tanto, vamos a tener que configurar el programa con respecto a lo que estamos utilizando. Se lo tendremos que decir. Luego, una vez que tenemos este archivo .gcode que le dice a la máquina exactamente cómo se tiene que mover, cuánto se tiene que calentar y todo, vamos a tener que imprimir la pieza. Para esto tenemos tres opciones. Podemos imprimir directamente como si fuera una impresora normal con un software que se llama Printerface que va a conectarse por USB a nuestra impresora y va a lanzar todas las órdenes. Luego también, si tenemos un controlador de la impresora 3D, que el 90% de las impresoras 3D lo llevan, podremos insertar una tarjeta de memoria, en este caso una tarjeta SD, en el lector de tarjetas y vamos a poder imprimir directamente con la impresora sola sin necesidad de tener el ordenador encendido. Luego además también algo un poquito más avanzado es, por ejemplo, si tenemos una Raspberry Pi, podemos instalarle un software que se llama Octoprint y que lo podéis encontrar en octoprint.org y desde ahí podemos controlar al 100% nuestra impresora 3D incluso en remoto. Esto está muy bien ya que si que tenemos por ejemplo una webcam puesta incluso nos hace un timelapse de la impresión que hemos realizado y la verdad es que queda bastante curioso, podéis ver alguno en nuestro canal de YouTube. Y más o menos este es el proceso que hay que seguir para imprimir. Luego, una de las cosas también que es muy importante cuando estamos preparando nuestra impresora es conseguir que la base sea lo suficientemente pegajosa, por decirlo de alguna manera, para que la primera capa se adhiera bien. Normalmente yo lo hago con laca, le pongo un poco de laca a la base y la primera capa se pega perfectamente. El problema es cuando son cosas muy grandes que, bueno, se pegan demasiado y en alguna ocasión, antes de cambiar el cristal que tengo ahora, que es grueso, me he cargado más de un cristal intentando sacar la pieza. Y más o menos esto es lo que os quería contar hoy. Os quiero dar las gracias a todos por la cantidad de suscripciones que estamos teniendo. Ya somos más de 150 la última vez que lo miré, hace un par de días. Me parece bastante impresionante que haya tanta gente interesada en este proyecto que estoy haciendo con muchas ganas. Y en breve podréis ver en el canal de YouTube nuevas cosas. Y sobre todo que en el próximo programa vamos a hablar un poquito ya sobre los materiales que hay para imprimir, cuáles son sus precios más o menos, cuánto material se gasta y sobre todo más o menos qué es lo que suele tardar una impresión 3D en finalizarse dependiendo de su tamaño y de lo que es el grosor de la boquilla. Bueno, no os entretengo más, espero que os haya gustado también este programa. Como siempre me despido, soy David Aragón. Podéis encontrarme en impresión3d.pro. También podéis encontrarme en Twitter, en @impresión3dpro, en nuestro canal de YouTube, que todavía no tiene una URL fija. A ver si llegamos a 100 suscriptores y me dejan realizar el canal. Os animo a que os suscribáis al canal para poderle poner una URL. Y también me podéis encontrar en mi cuenta personal, @kaleidostk, de Twitter. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, también os pediría que nos dejaseis una reseña con 5 estrellas con vuestra opinión en iTunes. Y nos vemos en el próximo programa.